Cuando llega la noche, bajo el rugir del trueno, más allá de la línea del horizonte, navega un galeón, la noche de la radio. Y cuentan los viejos navegantes que en todos los mapas conocidos, al paso de este viejo galeón, brillan con intensidad, como luciérnagas, los diales de la radio en la noche. Todos a bordo. Es el momento de zarpar. Sintonizas con La Otra Mirada. Navegamos con las aguas del misterio. Estás a bordo de La Otra Mirada. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos todos a bordo del galeón de La Otra Mirada. Mi nombre es Alejandro Sánchez y os doy la bienvenida a este encuentro genuino en la noche de la radio. Una noche especial, una noche en la que quiero empezar diciendo que tenemos un gran pellizco en la boca del estómago, siendo conscientes de la complejidad y de la sensibilidad del asunto en el que nos vamos a adentrar en clave de investigación esta noche en este programa. Esos sonidos nos llevan directamente a la habitación de un hospital. Alguien acaba de ser operado y acaba de ser trasplantado, alguien que podríamos ser cualquiera de nosotros. Una persona que, gracias a ese nuevo órgano, es capaz de saltar la barrera de la muerte para continuar estando entre nosotros. Lo que esa persona no sabe es que dentro de unos meses, o quizás dentro de unos pocos años, algo especial va a empezar a ocurrir en su vida. Va a empezar a experimentar una serie de recuerdos y vivencias a los cuales no pertenecían a su propia vida. Comprendo que, dicho así, empezando así, esto es para echarse las manos a la cabeza. Pero tiene su base. Tiene una base científica, tiene una base de creencia, tiene una base sobre todo basada en el testimonio de miles de personas que, repartidas a lo largo de todo el mundo, han venido, pues como podríamos hacerlo cualquiera de nosotros, a denunciar la difícil experiencia de decir que están experimentando recuerdos y vivencias que no pertenecen a su vida. A partir de aquí hemos querido experimentar, hemos querido hacernos todas las preguntas posibles para arrojar luz a este difícil asunto. Quiero empezar, eso sí, este programa siendo consciente de la sensibilidad y quiero dedicar este programa con cariño y con toda mi humildad a aquellas personas que están pendientes de ser trasplantadas o a aquellas personas que están ahora mismo en un hospital. Debo de confesaros que, por desgracia, he tenido que pasar por esa terrible experiencia en mi vida de tener que acudir a un hospital para ver cómo un familiar querido necesitaba de todo el cariño, de toda la ayuda, estando en unas circunstancias realmente malas. Pero no nos vamos a poner tristes, vamos a buscar respuestas esta noche, porque ya os vaticino que en unos segundos van a estar aquí hombres de gran altura de la ciencia a los cuales les vamos a hacer estas preguntas. Una noche en la que somos sobre todo valientes por adentrarnos en este terreno, pero que de vuestra mano esperamos que este galeón se adentre, nunca mejor dicho, en las aguas del misterio. Bienvenidos a bordo. Levad velas, zarpamos. Escuchan la otra mirada. ¡Hey, chicos! En esta nueva temporada, síguenos en Facebook y en Twitter. Y déjate un mensaje durante toda la semana que serán leídos en el programa. Y recuerda que la otra mirada tiene en exclusiva una aplicación Android para los teléfonos totalmente gratuito. Ya no tienes excusa para decir eso de no puedo escuchar el programa. Vamos, pásale en la red, que cada vez somos más en la otra mirada. ¿Me llevas esto a la 5, por favor? Me acaba de llegar una mesa grande. Sí, no hay problema, no te preocupes. Gracias. Oye, espera. ¿Qué pasó anoche? Pensábamos que esta vez venías. Sí, lo sé, pero últimamente solo voy de casa al trabajo y del trabajo a casa. Una de cada tres muertes por accidente laboral sucede en un accidente de tráfico. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. Evita las prisas. Queremos seguir escuchándote decir... De casa al trabajo y del trabajo a casa. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com. El portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es noche de radio. ¿Embarcas? La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Esta noche en este programa, si algo que queremos es intentar llegar aún más lejos, encontrar alguna respuesta en esa difícil oscuridad. ¿Dónde empieza y dónde termina lo que es la leyenda urbana de lo que es la propia ciencia? ¿Dónde empieza ese terreno tan odiado del esoterismo para algunos que para esa otra ciencia opaca para otros? En cualquier caso, no podría ser de otra forma en la que esta semana hemos puesto muchísimo trabajo para hacer una labor de investigación y tener los invitados que ahora mismo ya están al otro lado del hilo telefónico. Me pongo de pie para recibir de forma histórica en este programa a una eminencia de la ciencia y de la medicina en España. Conectamos con la ciudad condal porque allí esta noche se encuentra el cardiólogo don José María Caralps. Don José María Caralps, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Buenas noches, muchas gracias. Bien, ha llegado, amigo. Es para nosotros un momento histórico en nuestro registro de radio al recibirle a usted en este programa. Don José María Caralps fue el primer cardiólogo en toda España que realizó un trasplante de corazón en 1984, un hito comparado para algunos con el viaje de Armstrong a la propia Luna. Querido José María, ¿cómo recuerda usted ese momento? Mire, fuimos los primeros en hacerlo con éxito, porque antes había habido un intento por parte del doctor Martínez Bordiú que no llegó a buen puerto. Nosotros, lo que sí quiero decirles es que no fue un golpe de suerte. Todo el equipo era casi todo el hospital, se preparó mucho y bien para que el trasplante fuera un éxito. Después del primer receptor rechazamos a un par que no eran perfectos para recibir un trasplante, uno porque era un señor muy diabético y el otro porque tenía una enfermedad respiratoria crónica que no hubiera hecho posible una supervivencia a largo plazo. Y recuerdo pues con mucha ilusión, recuerdo con mucho cariño todo el apoyo que recibimos de todos los médicos del hospital, y bueno, pues encantado. ¿Cuántas horas duró la intervención? Pues mire, no demasiadas, la operación no duró más de unas 3 horas. Pero como usted bien dice, más de 3 horas, horas totalmente diferente a las horas que pueda marcar el propio reloj, era como una especie, permítame al escuchar sus palabras, una especie de momento, un hito en la historia de la medicina española, tan parecido al primer paso que dio Neil Armstrong en la propia Luna, aunque queda latente también su propia humildad. Doctor, esta noche en el que estamos intentando saber más sobre ese propio misterio, me permito hacerle una pregunta en corte filosófico y, por qué no decirlo, también romántico. ¿Es el corazón el órgano más espiritual del cuerpo? ¿Hay magia encerrada en él? El corazón es el órgano más especial de todo el cuerpo porque sabemos hoy que el corazón tiene un cerebro formado por unas 40.000 neuronas, que en el corazón radica la base de lo que se ha venido a llamar la inteligencia emocional, y que los genios son aquellos que son capaces de desarrollar una inteligencia del corazón y una inteligencia emocional importante y súper relacionada con la inteligencia cerebral, y de aquí nacen los genios. Yo creo que la inteligencia intuitiva, aquella que nos hace actuar en décimas de segundo y adoptar una solución buena, es la inteligencia que nos viene del corazón. El razonamiento cerebral es algo más profundo y más largo. Por esto creo que la inteligencia del corazón es muy importante para que la persona desarrolle y sea capaz de manifestar lo mejor de él y llegar a ser una gran persona en todo aquello a lo que se dedique. La ciencia de las emociones, la ciencia del propio corazón, como usted nos está indicando. El corazón como epicentro de un misterio de nuestros sentimientos más profundos. En materia de trasplantes, querido doctor, existen testimonios realmente sorprendentes. Soy consciente en este momento de la noche que es un terreno resbaladizo, tremendamente difuso y opaco, pero los datos están ahí. ¿Puede un corazón trasplantado llevar recuerdos vitales a otro cuerpo? ¿Es esto posible? Mire, se conoce y se sabe, y esto está plasmado en una cosa que se llama la memoria sistémica, que todos aquellos órganos, tejidos, personas, objetos que están en relación con otros y que mantienen una relación constante de retroalimentación de lo que sea, de sentimientos, de memorias, de contactos, son capaces de almacenar memoria y energía. Por tanto, hoy se sabe a ciencia cierta que hay muchos trasplantados de corazón, no todos, pero muchos trasplantados de corazón en el mundo que han experimentado después de la intervención sensaciones, impulsos y vivencias que son sensaciones, impulsos y vivencias del donante, algo que ellos no tenían antes. Y se cree que estos son memorias que se almacenan en el corazón, es porque el corazón es capaz de almacenar memoria, porque es un órgano que está en contacto constante con el resto de órganos de un organismo, almacena memoria, almacena sentimientos, almacena pensamientos, y cuando ese corazón se trasplanta, es probable que a través de ondas electromagnéticas se desplacen al cerebro del receptor y acoja unas cosas que le vienen de un órgano que le ha sido dado y que antes este cerebro pues ni siquiera pensaba en ellas. Debo de confesar que ahora mismo estamos cruzando miradas cómplices en el estudio de asombro, escuchando sus palabras, puesto que somos muy conscientes de quién las está pronunciando, nada más y nada menos que una autoridad médica en España como es usted, don José María Gratz, el cual realizó de una manera histórica el primer trasplante de corazón en España en 1984. Vamos a intentar asumir lo que acabamos de escuchar, vamos a intentar macerar bien, seguir ahondando aún más si cabe en este tiempo de radio, en este tiempo de investigación con usted, pero antes vamos a respirar profundo, escuchamos indicativos en un momento. Volvemos. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Oye, que sé que no te digo esto muy a menudo, De hecho, puede que no te lo haya dicho nunca, pero gracias, papá. Muchísimas gracias por todo. Hay distancias que tienes que recorrer solo. Para las que necesitan puntualidad, velocidad o comodidad, cuenta con nosotros. Nuevo Renfe AVE Madrid-Valencia en 1 hora y 35 minutos. El tren. Caballo ganador. Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Levad velas, zarpamos. Escuchan La Otra Mirada. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Retomamos esta noche este lenguaje de investigación en este estudio de radio en el que todavía estamos tremendamente sorprendidos por los datos que estamos recibiendo del invitado que nos acompaña. Un asunto difícil, un asunto resbaladizo en el que nos hemos adentrado esta noche, siendo conscientes que, claro, todo depende del prisma en el que se quiera mirar. Hablar de personas que han recibido un órgano y que a partir de ese momento vienen a experimentar, a denunciar, pues vivencias y recuerdos que no pertenecían a su propia vida. Parece como si estuviesen sintonizando en una longitud de onda recuerdos de ese órgano, de esa otra vida, que han sido extrapoladas después de la intervención. Quiero recordaros que Buscando Respuestas esta noche en La Otra Mirada nos acompaña al otro lado del hilo telefónico, de manera histórica en este programa, el cardiólogo y hombre de ciencia don José María Carals, el mismo que fuese pionero en el trasplante de corazón en España en 1984. Pero no sabría decir si estamos ante el mito, ante la realidad, ante la ciencia, querido doctor. ¿Hay literatura científica objetiva al respecto? Porque este es un lenguaje cuanto menos sorprendente. Tiene usted toda la razón. Mire, yo no he tenido la suerte, porque no me he dedicado a ello, no he tenido la suerte de profundizar en los sentimientos que ahondan en pacientes trasplantados después de la operación. Sí sé que en una ocasión solicité a uno de mis colaboradores que trabajara en esto, porque había leído un libro de una señora americana que notó estas cosas y dije, oye, hagamos sobre esto una tesis doctoral, que al final no se hizo. Lo que sí es cierto es que hay artículos científicos que demuestran que esto es verdad. La gente se lo puede creer o no se lo puede creer. Lo que está muy claro es que hay manifestaciones de muchos receptores de corazón que manifiestan estas nuevas sensaciones, que incluso pueden llegar a ser apetencias sexuales diferentes de las suyas propias, y que esto le viene del corazón que recibe. No se da tanto, porque también se ha buscado en receptores de hígado o riñón. Pero esto tiene hasta cierto punto una lógica, porque el corazón es algo que está en constante movimiento, porque el corazón es algo que con nuestros sentimientos se acelera, se para, se acongoja, nos hace reír, nos hace llorar, y nuestro hígado esto lo hace pocas veces. Hay gente que se lo puede creer, perfecto. Hay gente que no se lo cree, porque hay muchos que consideran que esto es una animalada. Me parece muy bien. Yo he leído los dos artículos científicos en los que 16 trasplantados de corazón expresaban todas las cosas nuevas que sentían y después han podido cotejarlas con los herederos del donante, y evidentemente son realmente impresionantes. Si te lo crees, bingo. Y si no te lo crees, cada uno tiene el derecho a creer lo que quiera. Y hoy, créame, doctor, que esta noche especialmente queremos creer, pero también aprender, como lo estamos haciendo de su lado. Usted, siendo consciente de que en sus manos muchas veces ha portado ese corazón que iba a ser receptor en el pecho de una persona que quería sobrellevar la vida, pero también ese corazón viene a ser portador de un misterio, la posibilidad, la tremenda posibilidad de que los trasplantados puedan recordar vivencias de otras personas. Es, sin duda alguna, un enigma, pero un enigma también, como usted apunta, reflejado en la literatura científica. Don José María, siendo futurista, ¿cómo contempla usted el futuro de la ciencia? ¿Cuál es el techo que se nos propone en la frontera de la vida? Mire, cada día la ciencia nos sorprende con avances nuevos que se aplican y que mejora el tratamiento del cáncer, el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, el tratamiento de todas las cosas. Lo que está muy claro es que llega un momento que por A o por B todo el sistema se viene abajo y la persona se muere. Afortunadamente, afortunadamente, porque esto es lo único cierto que nos va a pasar a todos en un momento determinado. Que vamos a ser testigos, quizá yo ya no, pero gente muy joven va a ser testigo de acontecimientos extraordinarios que mejoren sobre todo la calidad de vida y cómo se vive esta vida en todos nosotros, sin ninguna duda. Habrán avances tremendos y la gente podrá llegar hasta los 80 años con el aspecto de una persona de 20 y haciendo lo que hace una de 20. Después de golpe y porrazo, ¡vamos! Se acabará. ¿Por qué? Pues porque llega un momento en que casi todo, gracias a Dios, tiene fecha de caducidad. Sería horrible vivir 500 años. Y esa, pero lo que sí vamos a conseguir es una mejoría brutal en la calidad de vida, en cómo vivimos esta vida y en cómo nos vamos a morir, que si no te mueres en un accidente, pues la muerte tiene que ser tan placentera como probablemente fue el parto, aunque no nos acordemos de él. Pues doctor, qué bonito es esto que usted me está diciendo. Como dice la letanía, es justo y necesario, es el ritmo de nuestra propia vida. Tremendo este momento de radio el que estamos viviendo, un momento el cual le puedo prometer que no vamos a olvidar. Doctor Caral, muchísimas gracias por ayudarnos a entender más este difícil terreno en el que nos hemos adentrado esta noche. Gracias por recibirnos, por hacer el esfuerzo, por ser condescendiente con nosotros y sobre todo, esta noche su humildad le ha hecho a usted grande. Señor Sanz, ha sido un placer, pero quiero decirle una cosa. No soy un gran hombre de ciencia, soy un cirujano que ha hecho el trabajo que tenía que hacer y estoy súper orgulloso de esto. Y aparte de todo, le agradezco muchísimo el tiempo que ha estado conmigo porque ha sido muy agradable. Buenas noches. Querido amigo, buenas noches. La otra mirada con Alejandro Sánchez del Olmo. Saw sagacious Solomon, you know what came of him. To him complexity seemed plain. He cursed the hour that gave birth to him and saw that everything was vain. How great and wise was Solomon. The but soon observed what followed on. It's wisdom that had brought him to this state. How fortunate the man with none. How fortunate the man with none. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Bueno, pues amigos, continuamos esta noche en el que el lenguaje científico, en cualquiera de sus ramas, es el auténtico protagonista. Nuestro próximo invitado es un hombre dedicado a la química bioquímica que abandonó su doctorado en ingeniería para dedicarse a la difusión del conocimiento científico y fue guionista durante más de 4 años en la prestigiosa serie Redes con Eduardo Punset. También ha sido profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Ramón Null y ha escrito sobre la ciencia en periódicos como El País, El Público, El Mundo, La Vanguardia o la revista Muy Interesante, entre otras publicaciones. Querido Pérez Punillá, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola, buenas noches, gracias por tenerme aquí. Bueno, pues estupendo. La primera pregunta que te hago, ¿todavía con el jet lag? Porque acabas de aterrizar desde Boston. Sí, la verdad es que dura como 3 o 4 días y si no tomas, yo no tomo, algunos remedios para evitarlo, estás un poco desorientado, no solo de sueño, sino también como de apetito y de ánimo, pero bueno, se supera. Nada, haciendo radio todo se pasa. Esta noche estamos hablando de la ciencia y de su vanguardia, ¿por qué no decirlo así? También de sus luces y sus sombras. Mira, Pere, hay algo que nos ha llamado la atención en un artículo que encontramos esta semana tuyo en el País. Un artículo que lleva por título Enloquecer por un anticuerpo. Oye, qué curioso es esto, porque se nos lanzaba directamente a la cabeza de cómo hace prácticamente ayer estas personas hubiesen sido tachadas de brujería o de auténticos locos, y sin embargo hay algo consustancial, patognomónico, el cual viene a manifestar la presencia de una enfermedad. Cuéntanos un poco esta increíble historia. Sí, justamente es lo más relevante de esta investigación, y yo creo que a nivel simbólico es justo esto, que explicar, o sea, descubrir que hay un proceso físico relacionado en un estado de locura, que antes seguro, o sea, el propio neurocientífico me decía, o sea, eso es, tienen, o sea, seguro que brujas en el pasado les pasaba algo parecido, ¿no? Todo empieza cuando un neurocientífico, un neurooncólogo catalán que está en la Penn University, descubre, él estaba muy interesado en cómo a los enfermos de cáncer les cambian ciertos comportamientos, apatías, y más allá de estar bajoneados por la depresión, ¿no? Entonces, curiosamente, asoció que vio que había chicas jóvenes, yo he trabajado con 4 chicas jóvenes inicialmente, que tenían unos pequeños cánceres de ovario, que no son peligrosos, pero vio que tenían unos efectos extraños de comportamiento, ¿no? Y todos eran los mismos. Entonces se puso a investigarlas, cogió más datos y al final encontró que había una respuesta inmunológica, porque lo peculiar del caso es que estos cánceres de ovario, al ser de tejido embrionario, generan muchos tipos celulares. Entonces pueden generar células de hueso, células musculares, células de riñón o incluso neuronas. Entonces el cuerpo las identifica como externas y crea anticuerpos específicos sobre estas neuronas que llegan al cerebro, pueden atacar unos receptores específicos de NMRDA, bueno, son unos receptores, pero que se puede buscar bibliografía, y crean estos síntomas. Entonces eso lo publicó en 2007 la asociación, y en el 2009 las pruebas científicas que lo demuestran. Y esto es importante decirlo porque muchas veces vemos científicos o cirujanos o lo que sea diciendo lo primero que se les pasa por la cabeza. Claro. Y el tema es de si hay una publicación científica detrás, revisada por pares, por otros científicos, que dicen, oye, lo que dices es verdad. No es simplemente, bueno, yo esto creo que es así, creo que es esa, y hay un lenguaje esotérico, porque puede sonar muy esotérico lo de que el sistema inmunológico te genere locura. Pero yo realmente, cuando hablé con este señor, tuve un cierto escepticismo porque era muy bestia lo que me estaba diciendo. Y digo, a ver, pero usted tiene publicaciones científicas. Y dice, sí, sí, y me envió los papers, me envió el premio que le dio a la Asociación de Neurología de Estados Unidos por el mejor paper del año, el mejor artículo científico del año. O sea, que es algo totalmente serio. Y el caso en concreto, yo entrevisté a dos personas, a una de la Columbia University y una chica de Barcelona, que durante 6 meses de su vida no se acuerdan nada porque estuvieron en este estado de locura inducidos por una enfermedad autoinmune. Mira, Pere, hago uso de tu artículo y leo textualmente. Los neurólogos del Hospital Valdebrón de Barcelona le hicieron varias pruebas, pero todo parecía normal. Le diagnosticaron crisis de ansiedad y le dieron el alta. Sin embargo, la situación empeoró dramáticamente. Esta chica alternaba momentos de bloqueo absoluto con crisis de que agredía a sus familiares, gritaba como una poseída, se quitaba la ropa y se revolcaba por el suelo. Era espantoso, citaba el padre. En ese momento del artículo se me fue automáticamente la mente aquella imagen de la película El Exorcista. Fíjate por donde se iban un poco los tiros, ¿no? ¿Quién iba a decir que mucho tiempo más tarde, o quién le hubiera decir los propios inquisidores, que después la ciencia vendría a dar respuesta a lo que prácticamente ayer se consideraba como tabú, como tú bien dices? ¿Cuánto nos queda todavía por aprender y cuánto, por contrapartida, cuántas lagunas todavía tiene la ciencia pendientes por responder? Ah, sí, sí, mucho. Y esto es lo más bonito, ¿no? O sea, hay una frase que dice, o sea, daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé. Vamos a decir, ¿sabes? O sea, realmente lo bonito es que la ciencia sí que te da unas respuestas, pero también te genera unos nuevos interrogantes. En el caso este concreto de la exorcista, el propio, yo no lo puse en el artículo porque suena sensacionalista, y como era tan poderoso no quería que nadie lo malinterpretara ni dijera, uy, esto es esta. Pero el propio neurólogo me dijo, digo, es que son los síntomas mismos que la chica del exorcista. O sea, no es descartable en el pasado que esto, y seguro, ha pasado, estas chicas han tenido estos síntomas y se les ha dicho que estaban poseídas y luego ven que tenían esta problemática. Que ya son 600 casos diagnosticados, y es muy fácil diagnosticar este caso, porque tú ves esta locura, por ejemplo, a la Marta Moragas, esta chica de Barcelona, cuando el neurocientífico pensó que podía tener esta enfermedad, oye, es una punción lumbar, análisis y ver, ¿tienes o no tienes anticuerpos específicos NMRDA? Me lo hacen a mí y no te sale, te lo hacen a ti y no te sale, lo hacen a ella y sí que le salen. O sea, no es una intuición, ¿están en tu sangre estos anticuerpos o no? Y la única terapia para curarla ha sido inmunosupresora. No le han dado ninguna pastilla ni nada, solo reducir esto. Es fantástico. Menudo lenguaje en el que estamos, en el que nos hemos embarcado esta noche a bordo del galeón de la otra mirada. Pere, te voy a invitar a un brevísimo receso. Escuchamos indicativos, volvemos en un momento. Beber y conducir. Algún día todos entenderemos que siempre acaba mal. Que un conductor sin coordinación y sin reflejos es un enemigo público. Que al final se muere o se mata. Y luego hay que vivir con ello. Algún día no harán falta los alcoholímetros. Los cambiaremos por sensatez e inteligencia. Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Noche de ciencia, noche de investigación y sobre todo noche de luces y contrastes. Nos acompaña en este lenguaje de ciencia el científico, por todo hay que decirlo, Pere Espunillà. Pere, has escrito un libro llamado El ladrón de cerebros, en el que te cuelas literalmente entre bambalinas de los laboratorios más prestigiosos de todo el mundo. ¿Cuáles serían aquellos interrogantes que tú consideras más especialmente destacables esta noche que trasladar al lenguaje de la radio? Ah, bueno, no sé, depende del campo. A mí, por ejemplo, a nivel de cosmología, la gran pregunta, ¿no?, del origen del universo y de por qué existe algo en lugar de nada, yo creo que es uno de los grandes interrogantes que quizás nunca seremos capaces de descubrir, aunque hay matemáticos diciendo lo que sí. O sea, esto es fantástico. O sea, los cosmólogos, estas etapas iniciales del universo, dicen esto no lo podemos observar. O sea, no podemos hacer ciencia convencional sobre esto porque no podemos averiguar qué pasó. Pero las matemáticas nos pueden llegar a eso. Y esta es un poco la visión más Stephen Hawking del tema, ¿no? Con la teoría de supercuerdas y todo eso. Entonces, el desentrañar también los misterios del cerebro humano, se están haciendo unos grandes progresos, sobre todo el origen de la conciencia, el por qué tenemos esta idea de individualidad. O sea, nuestro cerebro a veces funciona de una manera y, bueno, el ejemplo que hemos comentado antes funciona de una manera y puede cambiar, tú puedes cambiar de personalidad, pero al final tienes sensación de ser una única persona, y esto es un poco extraño si lo miras de un punto de vista más filosófico. Entonces la ciencia también está abordando esto, pero bueno, no sé, quizás como misterios serían de esta tipología, pero luego hay otras cosas más cercanas que quizás son más fácilmente explicables, no sé. Te entiendo. Pere, ¿llegará algún día a la ciencia, tú que conoces a científicos repartidos en todo el mundo, llegar a la esencia, dar explicación de eso llamado el alma humana? Bueno, yo creo que depende cómo definas humano. Lo que la gente entiende por, o que entendemos por alma, sea pensando que exista o no, pero lo que entendemos por alma, yo creo que esto la ciencia no lo aborda porque no es algo más. No, no tiene la manera de experimentar sobre esto. Es más una creencia de si tú crees que tienes, que por ejemplo yo no creo en el alma, ¿no? Y habrá otra gente que sí que crea, pero eso yo la ciencia no puedo utilizar la ciencia para negar o afirmar esto. Es como el concepto de Dios, y dices, yo qué sé, yo tampoco creo en Dios, pero no puedo negar que exista, ¿sabes? Porque la ciencia está limitada para todas estas cosas. Entonces, yo creo que el alma, la ciencia no. Se han hecho investigaciones sobre eso del peso cuando alguien se muere, si pierde unos gramos, y está, pero la ciencia lo que ahora te diría es que el alma no existe, conforme en la visión naturalística que tenemos del mundo. Ahora, si el mundo en realidad es mucho más grande de lo que la ciencia puede describir y hay otras cosas, es el ámbito de las creencias. Te entiendo. En cualquier caso, Pere, hay una cosa que no me cabe la menor duda, en que se hubieran quedado aquí abiertos los hombres de la Inquisición si hubiesen tenido este ejemplar del País en sus manos leyendo tu artículo. ¿Qué crees tú que hubiesen pensado, amigo? Pues si hubieran entendido el lenguaje, porque claro, hay un previo. No, yo creo que el gran aporte es decir, o sea, hay un sustrato físico a la personalidad y el comportamiento. Esto es algo que y a los cambios de comportamiento. Entonces la perspectiva es también hacia la curación, o sea, la resolución. En la Inquisición, por ejemplo, si ven una. O mira lo que decía de la niña del exorcista, dices, está poseída por el demonio, ¿verdad? Entonces ahí existen los demonios, porque cómo puede ser que una chica joven cambie de personalidad de esta manera. Esto tiene que ser algo sobrenatural, tiene que ser estar endemoniada. Ahora la ciencia te dice, ¿qué demonios ni qué historia? El demonio no existe, o sea, es un anticuerpo. Joder, o sea, te da una visión mucho más realista, mucho más naturalista, aristotélica casi, de la realidad. No te hace falta inventarte explicaciones esotéricas para justificar esta locura, porque al final te das cuenta de que, ostras, ha sido este receptor actuando, este anticuerpo actuando contra este receptor en el cerebro. Bueno, pues es la ciencia con luz y taquígrafos, junto a un gran hombre de ciencias sin duda algunas como es Pérez Punilla. Oye, Pérez, una última pregunta en corte personal. ¿Cómo es la vida de un tipo como tú que siempre tiene la maleta hecha y que va de laboratorio en laboratorio por medio mundo? Ah, a ver, tampoco. Durante una temporada sí que estuve haciendo esto. Y ahora, a la mínima que puedo, también lo hago. Estaba en Boston hace unos días, en Nueva York antes, ahora estoy aquí en Barcelona. Y sí que es verdad que tengo este ámbito nómada y que en mi piso, yo solo alquilo pisos que ya están amueblados, porque yo voy con mis maletas de un sitio a otro. El año pasado estuve en Colombia, Ecuador, en México, en muchos países, en Paraguay, Galápagos, he viajado muchísimo, pero es muy estimulante, pero tampoco es que esté aquí todo el día de un sitio a otro. O sea, pero sí, es súper estimulante. Yo, de alguna forma, en su momento, decidí asumir el riesgo de llevar este tipo de vida buscando comunicar ciencia como una excusa para poder aprenderla también. Para aprender a aprender, como estamos haciendo esta noche de tu mano. De lo que no te quepa duda alguna, Pérez, es que esta noche ha sido un lujazo tenerte con nosotros a bordo del Galeón de la Otra Mirada. Quiero que sepas que vamos a seguir, pero que muy de cerca, como ya lo hacemos, tu trabajo y todas estas publicaciones, las cuales no dejan de establecer ese lenguaje de comunicación, de aprendizaje, para descubrir si cabe luz dentro de esa oscuridad. Pérez Punilla, ha sido un placer tenerte con nosotros, amigo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo. La Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Es hora de abrir el viejo diario de a bordo. De conocer el mundo de la medicina y su historia. De recordar remedios, enfermedades, avances y descubrimientos. Es el momento de escuchar diarios de un médico en la historia. Con el doctor Pedro Gargantilla. En el Museo Junteriano del Real Colegio de Cirujanos Científicos habita un personaje que vivió en el siglo XVIII y que era conocido como el gigante irlandés. Su nombre era Charles Byrne. A pesar de que tenemos pocos datos, sabemos que llegó a medir hasta 2,30 metros de altura. Vamos, que pudo ganarse la vida como pívot de un equipo de baloncesto. Pero como en aquella época el tema de las canastas no estaba en boga, Charles optó por exhibirse como una rareza en atracciones circenses. Nuestro protagonista se debió cansar de tanta exposición y tantos aplausos, y pidió que cuando falleciese sus restos fuesen arrojados al mar, lejos de la mirada de los curiosos. No hace falta que les diga que nadie se preocupó lo más mínimo de cumplir la última petición del finado, que por cierto, falleció cuando tan solo tenía 22 años. Ahora bien, ¿a qué venía una petición tan rara? Charles temía que cuando falleciese un eminente cirujano y anatomista de la época, el doctor John Hunter, se quedase con su cadáver, para hacer alguno de sus famosos estudios. Este miedo, tuve que decirlo, no era infundado. El propio Hunter se lo hizo saber al gigante irlandés. Ya pueden imaginarse que su miedo se acabó cumpliendo. Hunter compró el cuerpo sin vida del gigante a sus amigos cuando se disponían a lanzarlo al Canal de la Mancha. Ahora sabemos que no era un bicho raro, sino que padecía una enfermedad llamada acromegalia, y que se caracteriza porque la hipófisis produce más hormona de crecimiento de lo que debiera. ¿Que cómo hemos llegado a estas conclusiones? Pues porque en el año 1909, un cirujano estadounidense, el doctor Harvey Cushing, observó su cráneo y confirmó que donde se aloja la hipófisis, en la llamada silla turca, había una desproporción. Era inmensamente más grande. Esto significaba que probablemente Charles debía tener un tumor en la hipófisis. Más tarde, otra científica, la doctora Martha Korbonitz, estudió uno de los dientes del gigante y pudo obtener ADN. En él buscó y encontró la mutación genética, el gen AIP, que permite saber qué personas son susceptibles de tener un tumor en la glándula hipófisis. Los científicos no pararon aquí. En el año 2006 siguieron investigando y encontraron que la mutación la tenían además otras cuatro familias de Irlanda del Norte, que casualmente vivían próximas al lugar de nacimiento de Charles Byrne. Vamos, que eran familiares suyos. ¿A qué esta historia parece el argumento de un capítulo del CSI? Esta es una página más del diario de un médico en la historia. Mi nombre es Pedro Gargantillo y espero que les haya gustado. Quien sabe conducir un coche, sabe conducir una furgoneta. Sí, pero no de la misma forma. Necesitas más metros para frenar. En las curvas el riesgo de vuelco es mayor y además una carga excesiva o mal colocada hará la conducción aún más complicada. Eso sí, hay algo que no cambia. El cinturón, siempre. Y recuerda, respeta los límites de velocidad y descansa cada dos horas. La Dirección General de Tráfico está llevando a cabo una campaña de vigilancia y control de furgonetas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Un equipo, una redacción, la noticia. Embarcan en este momento a bordo del galeón de La Otra Mirada los hombres y mujeres de Muy Interesante, Muy Interesante. Es noche de radio. ¿Embarcas? ¿Embarcas? Pues no cabe duda, efectivamente nos colamos en este momento en la redacción de Muy Interesante. Es un placer genuino, como siempre, el arrimarnos a esa redacción de periodistas de vanguardia que saben como nadie suscitar el interés de todo. Al otro lado del hilo telefónico, desde Madrid esta noche nos acompaña el redactor jefe de Muy Interesante, nuestro amigo Abraham Alonso. Abraham, buenas noches, amigo. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado de hablar con vosotros. Bueno, pues bien allegado y bienvenido a bordo del galeón de La Otra Mirada. Abraham, vamos a hablar esta noche de la revista y vamos a hablar de una pluralidad de asuntos que no dejan de suscitar como poco nuestro interés. Empezamos con un tema un tanto fálico, ¿verdad? Así es. Lo primero deciros que, bueno, tenéis ahí ya en los kioscos, calentito, recién salido de las imprentas, el número de febrero. Y bueno, pues su tema de portada, como bien avanzas, se dedica a un aspecto pues muy concreto de la sexualidad y la salud reproductiva, pues que de una forma u otra viene obsesionando a prácticamente todas las sociedades del planeta desde sus orígenes. Me refiero al pene, el miembro viril. Bueno, pues esta noche yo no sabría si decirte aquella pregunta típica. ¿El tamaño sí que importa? Bueno, pues mira, este tema en parte lo ha escrito una conocida sexóloga que se llama Valerie Tasso, es una figura referente en el campo de la sexualidad humana, y bueno, nos cuenta cómo pues a lo largo de todo el tiempo se le ha otorgado una importancia desmedida que sobrepasa con creces pues sus funciones estrictamente anatómicas, ¿no? Fíjate, de hecho, como anécdota, se comenta que en Roma testificar, era jurar poniendo literalmente como testigos los genitales. Esto es, juraban poniendo su virilidad como prueba. ¿Qué bueno, te parece? Bueno, pues no sabría si decirte que menudos avales, ¿no? en el propio juramento. Lo que sí está claro, Abraham, que todos hemos visto, todos hemos estudiado la forma en la que antropológicamente, desde la noche de los tiempos, el hombre ha idealizado la fecundidad en la figura de la mujer, pero también, como eso de necesidad de entender, la figura fálica, ¿no? Como poder y como fecundidad. Hasta hoy todavía antropológicamente parte de ese legado sigue flotando en nuestro cerebro, ¿no? Sí, sí, desde luego. Es bueno, como bien dices, es de sobra conocido que su representación simbólica ha sido, y bueno, y sigue siendo objeto de culto en innumerables religiones. Lo que nos hace, digamos, un poco distintos a nosotros como sociedad, digamos, tecnológica, es que, bueno, pues hemos dado con algunas claves o con algunas ideas y estrategias para hacer, pues no sé, que mejore, por ejemplo, sus funciones físicas, me refiero. Es decir, en el artículo recogemos cómo la dieta, por ejemplo, puede influir en su buen funcionamiento. Te comento un par de ejemplos. Pues se dice que el consumo habitual de lentejas y judías reduce hasta en un 30% el número de espermatozoides que salen defectuosos por causas genéticas. O sea que, ojo, bueno, es curioso tener eso en cuenta, ¿verdad? Bueno. Pero es que además un estudio ha demostrado que consumir los granos de granada durante varias semanas puede ayudar a combatir la disfunción eréctil. Pues no es cosa de mucha broma, porque según las últimas estimaciones es un trastorno que padece alrededor del 14% de los españoles entre los 25 y los 70 años. Bueno, pues son datos a tomar en cuenta. Desde luego no se equivoca, los oyentes son de siempre reactivos, ¿no? Cuando nuestro amigo, por ejemplo, Balzac, hace unos días escribía en un foro, bueno, la forma y los colaboradores de altura con los que embarcamos cada noche en esta gran aventura, ¿no? En cualquier caso, querido Abraham, yo no sabría si poner titulares a este asunto. No sé cómo lo habéis puesto, ¿tu miembro en forma o cómo funciona todo esto? Bueno, en nuestra portada es la cosa es muy sencilla, directo al asunto, ¿no? Es verdades y mitos del pene y las últimas investigaciones, las dietas y los hábitos para mantenerlo en forma y, bueno, un test un poquito más, que toca un aspecto un poquito más social, dedicado también a hombres y mujeres, que es si piensas demasiado en el miembro viril, ¿no? ¿Hasta qué punto te tiene, pues lo que comentábamos hace unos minutos, ¿no? ¿Hasta qué punto te tiene un poquito obsesionado este asunto? ¿Hasta qué punto tiene obsesionado? Mira, yo no sabría si continuar avanzando en esta conversación, porque todo hay que decirlo, si tú te estás preguntando, oye, ¿qué lees? No, mira, ¿cómo mantener mi pene en forma, tal y que cual? ¿Y hasta qué punto no me debo obsesionar? No sé hasta qué punto. Tengo que decirte al respecto que, desde luego, bueno, es un tema curioso para leer, pero vamos, no es ni mucho menos lo único que tratamos en este número. Si quieres, avanzamos. Sí, hombre, por supuesto, porque si no, no seríais muy interesantes, seríais el playboy de este método, hay que decirlo. Oye, vamos a ponernos un poquito más serio, vamos a hablar de algo muy futurista que a la gente también le encanta, y yo te voy a decir una frasecita, Bioesfera 2, cuéntanos, Abraham. Bueno, pues en Biosfera 2 en concreto, fue un ambiciosísimo proyecto científico que se inició en los años 80. A lo mejor muchos oyentes lo tienen en la cabeza. Se trataba de unas estructuras con forma de cúpula, cristaladas, unas galerías en las cuales, pues bueno, se habían construido como réplicas a tamaño natural de distintos ecosistemas. Bueno, pues ahí había una recreación de un pequeño mar de coral, había una recreación de la sabana, de las junglas, bueno, en fin. Y bueno, incluso había pues distintas especies animales, vegetales, allí. Bueno, en general, aquel enorme complejo que estaba situado en Arizona, pues bueno, la idea era que un grupo de científicos se encerrara en él a cal y canto durante 2 años sin recibir suministros ni aire del exterior. Bueno, así querían demostrar pues que era posible sobrevivir sin problemas aprovechando los próximos recursos naturales. Era como un pequeño pasito, un pequeño proyecto para intentar demostrar que era posible construir un hábitat en la Luna o en otros planetas, ¿no? Menuda bueno, probeta, ¿no? Sí, sí, así como una colonia marciana, claro. Todo muy futurista. Pero ¿qué ocurrió? Bueno, pues que el experimento resultó un completo fracaso. Se colaron, vamos, todo tipo de bichos dentro, cucarachas, se destruyeron los hábitats, hubo tensiones entre los miembros del equipo. Bueno, total, con el tiempo la instalación quedó abandonada, fue objeto de especuladores, también un objeto de culto New Age, en fin. Ya, o sea, se convirtió en una especie de gran hermano espacial, ¿no? Sí, hubo una serie de problemas entre los miembros que entraron allí, entre, bueno, distintos equipos de investigadores. Bueno, el caso es que eso quedó totalmente abandonado. Cuando se daba por perdida, fue adquirida por la Universidad de Arizona. Y bueno, esto es lo que realmente nos interesa a nosotros ahora aquí. ¿Qué ha pasado con Biosfera 2? Bueno, pues los responsables de este centro de investigación pues la ha convertido en un inmenso laboratorio a escala natural donde se investiga, pues como en ningún otro lugar del mundo, pues el impacto del cambio climático, hasta cómo se produce el intercambio de gases que se dan en las plantas. Y además, lo más quizá llamativo del asunto es que es visitable. O sea, realmente se puede ir hasta allí y ver a los científicos trabajando in situ. A mí me recuerda todo esto un poco a la leyenda de aquel famoso libro, ¿no? Mundo Futuro, ¿no? En el que se nos idealizaba la forma en la que la humanidad era capaz de esbozar sus perspectivas más futurísticas. No sé si a Stanley Kubrick en su obra Odisea 2001 hubiese hecho sus placeres en un centro como este, ¿no, Abraham? Sí. Realmente fue proyectado en ese momento en el que efectivamente había como mucho optimismo, desde luego no se había oído hablar de crisis económica de la naturaleza que sufrimos ahora, y bueno, pues sí, se ponían en marcha proyectos de este estilo, proyectos, bueno, titánicos, ¿no? Al final, bueno, pues esto no resultó, pero sin embargo, pues ha dado a pie a una serie de investigaciones mucho más realistas, con implicaciones mucho más directas, porque, bueno, los efectos de ahí del cambio climático pues son evidentes día a día, así que es una cosa a tener en cuenta esta serie de investigaciones de la Universidad de Arizona. Bueno, pues más que interesante el lenguaje que estamos esbozando esta noche aquí a bordo del Galeón de la Otra Mirada, junto con un periodismo sin duda alguna de vanguardia, el cual hace grande, pero que muy grande esta noche este lenguaje radiofónico. Abraham, esta noche hemos estado hablando mucho en este programa acerca de la ciencia, de la medicina y de sus luces y sus sombras, pero sin embargo también vosotros esbozáis una perspectiva de esperanza a través de esa terrible enfermedad como es el cáncer. Cuéntanos. Bien, sí, la verdad es que los asuntos médicos va uno de los grandes pilares de nuestra publicación. Siempre intentamos tocar algún tema de vanguardia, y en este caso abordamos un asunto que lo hemos venido a denominar la nanoguerra contra el cáncer. ¿Nanoguerra? ¿Qué significa esto? Pues son una serie de estrategias que están llevando a cabo distintos laboratorios y centros de investigación muy repartidos por todo el mundo, que lo que intentan es buscar nuevas formas de detectar y tratar todo ese conjunto de insidiosas enfermedades que conocemos como cáncer y atacarlo, por así decirlo, desde dentro, utilizando dispositivos diminutos. Pero cuando hablo de diminutos me refiero a miles y miles de veces más pequeños que un milímetro. Bueno. Entonces, en general, el problema del cáncer, bueno, hablamos eso en líneas muy esenciales, el problema con el que se encuentran los actuales tratamientos es que muchas veces no son eficaces porque no pueden, por así decirlo, superar las defensas con las que se protegen las células tumorales. Entonces, según algunos científicos, la clave, o una de las claves que habría que investigar a fondo, es cómo utilizar pues unas diminutas partículas de ciertos compuestos que, por el contrario, son capaces de localizar esas células y destruirlas sin los efectos secundarios pues de la quimioterapia, por ejemplo. Hay que indicar, sobre todo, que este tipo de investigaciones están en sus fases iniciales y que queda muchísimo camino por delante antes de que nos encontremos pues con terapias eficaces basadas en esto, en la nanotecnología, ¿no? Pero bueno, el camino está planteado, y si quieres, bueno, pues para muestra te puedo citar un ensayo, ¿no? Por favor, te estamos escuchando boquiabiertos en el estudio esta noche. Pues mira, estoy hablando de un ensayo de unos científicos de la Universidad Rice de Estados Unidos. Esto ya se ha llevado a cabo, o sea, los resultados están ahí. Y bueno, esta serie de investigadores diseñaron una especie de nanocáscara de oro sumamente pequeña. Estamos hablando de la milmillonésima parte de un metro, o sea, diminuta, que podían localizar esas células mutadas. La historia es que esas partículas van cargadas con fármacos anticancerígenos, de forma que pueden eliminar las células malignas, pero sin dañar las células sanas que se encuentran alrededor. Así que es directo al blanco, por así decirlo. Bueno, tremendo, tremendo, porque hay algo que a mí me encanta decir y decir en voz alta, que ya uno no sabe distinguir lo que es lo que era la perspectiva futurística de la ciencia ficción a lo que es hoy investigación, ciencia a tiempo real en sus primeros pasos, pero ciencia en pocas palabras. No deja de ser romántico y bueno, realmente especial, ¿no? Pensar que algún día enfermedades como esta se puedan paliar con una inyección donde entren pequeñas máquinas en el interior del cuerpo del paciente y que esas máquinas estén luchando de forma interna para acabar con la enfermedad. Abraham, ¿quién no lo hubiera dicho? Si esto se lo hubiéramos contado a nuestros abuelos, nos hubieran tomado por locos. Sí, efectivamente, y no solo eso, sino que estas cosas, estos asuntos que parecen tan futuristas, pues bueno, cobran otra especial dimensión si echamos un poquito la vista atrás. Por ejemplo, estamos muy acostumbrados a tecnologías hoy básicas como el GPS, teléfono móvil, la red, internet, pero ¿cuánto llevan entre nosotros? ¿Qué pensaríamos nosotros mismos hace 20, 25 años del desarrollo de Internet? Claro. Así que, bueno, creo que es una buena comparación, ¿no? A lo mejor la biomedicina de dentro de un cuarto de siglo nos deja la boca abiertos. ¿Qué lenguaje estamos importando esta noche a bordo del Galeón de la Otra Mirada, colándonos en la redacción de Muy Interesante un periodista de vanguardia como es el redactor jefe Abraham Alonso, el cual nos acompaña esta noche? Abraham, vamos a tocar un último epígrafe, si te parece, esta noche, mirando un poco nuestra propia historia. En este punto vamos a poner nuestra atención en el Antiguo Egipto, porque sé que también tienes algo que contarnos. Sí, al igual que comentábamos antes, que la biomedicina, la medicina era uno de los pilares básicos de nuestra publicación, en la historia también lo es. Y en este caso tratamos un tema que hemos titulado "Y los egipcios se hicieron a la mar", en el cual, bueno, pues mostramos cómo unos arqueólogos han construido una nave, tal como lo harían los antiguos egipcios, para revivir el viaje que ordenó realizar la faraona Hatshepsut a la tierra de Punt. Fíjate que estamos hablando de un viaje que tuvo lugar en el año 1500 a.C. aproximadamente. Entonces, según parece, la soberana pretendía encontrar oro, marfil, ébano, incienso, mirra en aquel lugar, un lugar tanto enigmático que probablemente estaba situado al norte de Somalia. Entonces, la cuestión era dilucidar si tal travesía era posible, y visto los resultados, desde luego podría serlo. Bueno, pues no deja de ser increíble, porque Dios sabe qué aventura, Dios sabe qué punto hubieran podido culminar aquellos hombres y qué tierras hubieran podido conocer que la historia no ha contemplado, porque forma un interrogante, pero que muy especial. Sí, sabíamos que a través de distintas inscripciones y restos arqueológicos hallados que los egipcios sabían cómo construir barcos hacia el año 2600 a.C. Pero claro, hasta ahora no se había puesto un equipo a construir uno con las técnicas antiguas y siguiendo un poco pues los modelos que se representaban. Así que bueno, pues un grupo internacional dirigido por una arqueóloga de la Universidad de la Costa de California, se llamaba Cheryl Ward, bueno, pues se puso a trabajar, manos a la obra, e intentó reconstruir con la mayor fidelidad posible pues una réplica de los navíos descritos pues en un bajo relieve que existe en el palacio de esta reina faraona. Entonces, bueno, pues esta mujer, junto con un arquitecto naval australiano, Tom Bosner, pues tuvieron que analizar pues, modelos antiguos, frescos, papiros, bueno, réplicas de barcos, tumbas reales. Bueno, la verdad es que fue un trabajo muy minucioso, muy largo. Tuvieron que estudiar las corrientes, los vientos que del Mar Rojo para ver si era posible realizar esta expedición. Y bueno, pues en 10 meses y usando solo pues las técnicas antiguas, pues ensamblaron una serie de pruebas de barcos y al final consiguieron pues un casco muy, muy fidedigno con los modelos que tenían, pues mediante uniones de cajas, de espigas, sin clavos ni bastidores, como si fuera un rompecabezas, lo ensamblaron. Y yo no sé montar un mueble del IKEA, madre mía. En cualquier caso, Abraham, esta noche me siento pequeño y al mismo tiempo tremendamente afortunado, al igual que toda la marinería que forma el equipo de La Otra Mirada, en aprender de vuestro lado, de esos hombres y mujeres que conformáis ese ese periodismo de vanguardia. Yo mañana, después del cafelito, directamente al kiosco a hacerme con ese número de muy interesante. Abraham, vamos a tener esa correspondencia radiofónica en la cual estoy totalmente convencido que vamos a gozar y mucho de tu paso por el programa y sobre todo aprendiendo de vuestra mano. Esta noche nuestro abrazo y nuestra bienvenida por tu primer paso aquí en La Otra Mirada, amigo. Pues muchísimas gracias a vosotros, solo me falta animaros a que entréis en nuestra comunidad en la que podéis participar de mil y una formas, podéis localizarnos pues a través del Facebook, del Twitter, leernos en iPad, en la web a través de muyinteresante.es y bueno, pues a vuestra disposición. Abraham, hasta dentro de muy poco, un fuerte abrazo, amigo mío. Un fuerte abrazo, amigos. Que corra la voz. www.laotramiradaradio.com, el portal oficial del programa La Otra Mirada. Síguenos también en Twitter y Facebook. Es Noche de Radio. ¿Embarcas? Este es el tic-tac del tiempo. Es el momento de contar historias que hacen grandes las leyendas. Llega la hora de escuchar el eco del pasado en la voz de un navegante. Es tiempo de Cornelius, con el letrado Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Pablo Jesús Gámez. Buenas noches, queridos amigos y radio oyentes de La Otra Mirada. Es un placer estar de nuevo esta noche con todos vosotros. Pero, si me lo permitís, esta noche quisiera escribir una carta. Una carta no a un amigo, sino a un enemigo. Mi estimado enemigo, te sorprenderá que te escriba esas letras y más aún cuando te diga que lo hago con la intención de darte las gracias. Pues no te puedes imaginar la cantidad de cosas que he aprendido de ti, y quiero agradecértelo. Con tu envidia hacia mí, me has enseñado a no tener envidia de nadie, a que me conforme con lo que tengo. Con tu odio, he aprendido a amar a los demás. Puedo asegurarte que se está muy feliz así, en serio. Además, he visto los efectos que la envidia y odio generan al cabo de los años en las personas que lo padecen, y sinceramente, no quisiera acabar así. Jamás me lo pusiste fácil y te lo agradezco triplemente porque así me has hecho más fuerte. Me has enseñado a que no se consigue nada sin esfuerzo. Sin tu proponértelo, has logrado que aspire a convertirme no tanto en un hombre de éxito, lo cual es algo fugaz y pasajero, sino en un hombre de valor, que es algo mucho más importante e imperecedero, cosa que estoy descubriendo con el paso de los años y también gracias a ti. A pesar de ti y de otras personas como tú, aquí estoy, pues me has enseñado también el valor de la lucha diaria, y eso es de agradecer. Además, con tus continuos intentos de desacreditarme, has logrado que vea la luz. Has conseguido que respete a mis compañeros. Me has enseñado a no desacreditar a nadie, y sobre todo a tener claro que, si bien es cierto que cuenta la opinión de los demás, lo que más ha de contar es lo que uno mismo piensa de sí mismo. Con tu soberbia me has enseñado la luz de la humildad y fundamentalmente también he aprendido a distinguir a amigos de enemigos, porque te digo que, por astuto que uno sea, al que es enemigo se le ve el corazón en los labios. Pero lo que más te agradezco es la fidelidad de tu enemistad. Sé que es una enemistad sincera, sin mezcla de traición. Por eso prefiero tu compañía antes que la palmadita del traidor que se pone la máscara de amigo para luego traicionarte por la espalda. Tú, al menos, te has atrevido a dar la cara. Quieran los dioses guardarnos a ti y a mí de enemigos ocultos. Y desde luego, también prefiero tu compañía mucho antes que a los carroñeros del visillo que nada sienten y que se limitan a estar todo el día viendo cómo caen las cabezas de los demás, igual que hacían muchas mujeres en el París de la Revolución cuando se sentaban a hacer punto esperando que el verdugo hiciera correr la guillotina. Termino ya. No pienso vengarme de ti, no merece la pena. De modo que estate tranquilo, le dejo ese cometido a la vida. Los dioses te guarden y a mí no me olviden. Y por cierto, hablando de dioses, permíteme que te haga un regalo esta noche. Has sido muy poco feliz en esta vida, enemigo mío. Tu envidia y tu inacabable orgullo no te han dado mucho cuartel, ¿verdad? Por ello, permíteme que te enseñe, querido enemigo, una oración a los dioses inmortales. Es el mejor regalo que te puedo ofrecer, devolverte bien por mal. Escucha y aprende. Y lo hago con mi mejor deseo de que seas más feliz de lo que hasta ahora lo has sido. La oración dice así. Dioses inmortales, miles de dudas y zozobras han atravesado el gris cielo de mi mente antes de atreverme a dirigirme a vosotros. Sabréis que solo soy un pobre mortal, un ser humano, como una gota de agua en medio del mar, y estoy lleno de defectos e imperfecciones. No os voy a pedir oro ni plata, ni bienes materiales. Solo os pido esto. Dadme algunos gramos de vuestra fuerza, sobre todo en aquellos momentos en los que me siento débil. ¡Dadme esperanza! No permitáis que la semilla de la desesperanza cunda en mi ánimo. Por muy difícil que sea vivir en este difícil mundo que nos habéis dejado, no permitáis que me rinda. Haced, por favor, que mi último instante de vida, sea cuando sea, no transcurra derrotado e inerme, sino luchando por lo que humildemente considere justo, aunque esté herido y sangrando. No permitáis nunca que rinda las armas. ¡Dadme fe! Fe en nosotros mismos, en todas las personas, en el mundo, en los amigos, en la vida, en el amor. Fe en todo lo que de noble y bueno hay dentro de nosotros. Y por último, ¡dadme humildad! Para todo, para saber reconocer y apreciar un buen consejo, para agradecer una mano amiga y sobre todo, para aprender de mis innumerables errores. Aprende con esta oración, querido enemigo. Es el mejor consejo y regalo que puedo darte. Saludos. Nadie como Cornelius dibuja el pasado y los hombres de la historia. Escuchas el eco elegante de un trueno en la noche de la radio. Estamos en el camino de una nueva era en la que alcanzaremos nuestra meta y nos pararemos a meditar. ¿Por qué llenábamos con nuestra imprudencia los cementerios y los hospitales? ¿Por qué nos hacían falta radares y alcoholímetros? ¿Por qué no sabíamos convivir ni respetar la vida? Algún día los accidentes serán cosa del pasado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Navegamos por las aguas del misterio. Estás a bordo de la otra mirada. Para mentes inquietas. Y por si fuese poco todo este lenguaje en el que nos hemos adentrado esta noche de radio en La Otra Mirada, como uno de los grandes colaboradores de altura donde los haya, desde Madrid, Vicente Fernández. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estáis? Bueno, pues encantado de oír tu voz, como siempre. Es hacer espectáculo cada vez que llegas a los micrófonos de la radio. Y esta noche, pues, me comentaba fuera de micrófono que traes una de naufragios. Y esto dicho a bordo del galeón de La Otra Mirada, ya me preocupas, amigo. Bueno, no os preocupéis porque vosotros no vais a naufragar, todo lo contrario. Pero bueno, es un tema que se ha puesto tristemente de moda tras la tragedia del Costa Concordia. Y sobre que después querría contar un detalle sobre ese barco, pero bueno, evidentemente a mí es la historia que me fascina, las historias del mar, ¿no? Las historias de las gentes que los han surcado, tanto antiguo como ahora, y de los que han tenido la desgracia de sufrir la experiencia traumática del naufragio y al mismo tiempo han tenido la fortuna de sobrevivir, a veces con métodos muy extremos, ¿no? Yo te voy a contar, por ejemplo, la historia de un personaje llamado Steve Callaghan. Este era un aventurero, un hombre aficionado a la mar, que en el año 1982 pues decidió, como mucha gente, bueno, no mucha gente, pero es algo bastante común entre los amantes del mar, dar la vuelta al mundo en un balandro, una de esas acciones épicas y heroicas. Naufragó y tuvo que quedar a bordo de una lancha neumática. Estuvo casi un mes antes de que fuese rescatado y tuvo que sobrevivir alimentándose de sangre de tortugas, del líquido cefalorraquídeo de los peces, y se comía los ojos de los peces también, los comparaba con uvas, porque decía que como estaban rellenos de líquido, pues tenían la misma sensación que las uvas al deshacerse en sus dientes. Con esa dieta tan particular y tan extrema, pues sobrevivió un mes en el mar. Es realmente un ejemplo de odisea prodigioso. ¿Quién dijo que la mar era para hombres? Tiene que ser para hombres valientes, sin duda alguna, como somos nosotros. Hombres y mujeres. Sí, hombres y mujeres, sin duda. Tengo la historia de un matrimonio, Marilyn y Maurice Valley, también naufragaron haciendo un crucero en su balandro, y en este caso, para evitar la deshidratación, ellos tenían reservas de agua, pero se les pudrieron en la lancha salvavidas en la que iban, y tuvieron que absorber esa agua putrefacta a través del recto con un enema para poder filtrarla y para evitar morir de sed, y alimentándose de los peces voladores que caían, estos estaban en aguas del Pacífico, que venían sobre la lancha, o de los pequeños crustáceos e invertebrados que se adherían a la lancha, y de esa manera lograron sobrevivir también pues 117 días. También fíjate también que odisea, ¿eh? Es que fíjate lo que tenemos que imaginarnos solo por un instante, 117 días a la deriva, tiene que ser, bueno, un infierno sobre las aguas, ¿eh? Sí. Absolutamente, y los grandes peligros que lleva, porque tú imagínate una persona en una lancha de estas de goma, que son las que generalmente son las lanchas salvavidas que llevan los balandos o que llevan los pequeños barcos de recreo. No solo que estés en esa lancha, sino que las personas que han vivido esta experiencia relatan que es tremendo. Uno de los primeros efectos que se produce es el mareo, porque no hay una sensación de estabilidad. Es un mareo realmente obsesivo, que llega a ser enfermizo y que a muchos no lo resisten y llegan a tirarse directamente al mar y a poner fin a esa sensación tan desagradable que se les produce, ¿no? Y otra es la sed, la angustia de quien no tiene agua, les lleva a beber agua del mar. En principio esto es letal, porque te produce una muerte por rinitis. El riñón es incapaz de filtrar tanta cantidad de sal y llega un momento en que se atora, revienta y se produce la muerte del personaje. Aunque te diré que en 1952 un médico francés llamado Alain Bombard se propuso la aventura de cruzar el océano Atlántico desde Francia hasta la costa francesa hasta la costa de Estados Unidos, sin provisiones, llevando solo libros, alimentándose lo que pudiese pescar. Llegó a beber agua del mar, pero descubrió que si bebía solo una pequeña cantidad cada cierto tiempo, esa pequeña cantidad, el riñón sí filtraba la sal. Pasaba sed durante casi 2 días, bebía un poco de agua del mar, con lo cual atemperaba esa sed y así podía seguir tirando y sobrevivió. Pero claro, esto es una situación extrema que no puede llegar a hacer todas las personas, ¿no? Bueno, pues estas son las historias que esta noche Vicente Fernández viene a contarnos en este tiempo de radio en el que nos tienes literalmente boquiabiertos. No sé por qué se nos viene a la cabeza esa película que yo no sé si roza un poco la leyenda urbana, no sé si la has podido ver, A la deriva, en la que se caen del barco, no pueden subir y se ven las horas agónicas de esos jóvenes flotando sabiendo de que lo que les espera es una muerte segura. Sí. No sé tampoco si la veracidad de la historia es cierta, pero luego la película es angustiosa, que es una especie de secuela de otra que se llama Open Runs, donde son una pareja de un matrimonio que van a hacer buceo a alta mar y cuando suben de bucear se dan cuenta que la lancha que los ha llevado con otros buceadores pues ha olvidado de ellos y se quedan allí perdidos, además a merced de los tiburones. Y es también igual de angustiosa que A la deriva, ¿no? Es dos películas tremendas, no sé si están basadas en hechos reales o no, pero bueno, la historia nos deja... Yo tengo, vamos, una de mis preferidas son la de los náufragos de la Armada Invencible. ¡Hombre! Va a hacer un poco de historia. Cuando la flota española fue derrotada, tanto por los ingleses como por la tempestad, hundió gran parte de los barcos, muchos de los barcos supervivientes a esta catástrofe para poder volver a España, como el camino pues, se lo había cortado la flota británica, tuvieron que rodear toda la isla, todo lo que es Inglaterra, todo lo que es Irlanda, para intentar volver, dar la vuelta y bajar hacia España, ¿no? Muchos naufragaron frente a la costa de Irlanda. Y aquellos náufragos, bueno, pues quedaron allí, fueron acogidos por los irlandeses. Sabido es que los irlandeses y los ingleses en aquella época estaban en pie de guerra, se daban muy mal. Se convirtieron en asesores militares de los grupos de guerrilleros irlandeses que luchaban contra los británicos. Y bueno, han dejado una huella muy profunda en Irlanda, hasta el punto que muchos de los morenos, como se dice allí, que han ido por Irlanda, pues son descendientes de españoles, descendientes de los náufragos de la Invencible. Bueno, pues estas son las historias de la mar, y fíjate que lo decimos como a bordo esta noche del Galeón. Me decías que ibas a contarnos una anécdota de este barco mal hallado, sí, en las costas italianas, que por cierto, menudo el capitán, ha pasado a la historia ya sin duda alguna, ¿eh? Sí, desde luego ha pasado la historia y por motivos por los que nadie querría entrar en ella, ¿no? Menudo personaje. Pues te iba a contar que este es el barco donde Jean-Luc Godard, el famoso director de cine francés, rodó hace dos años su última película, la que por ahora es su última película, Film Socialisme, se titulaba, y que era una película que era una metáfora a través del viaje en ese crucero sobre el hundimiento de Europa. Paradójicamente después se produjo el triste hundimiento del barco en realidad, ¿no? Bueno, pues yo diría, no sé si es una metáfora o simplemente un vaticinio en forma de misterio, el cual tendremos que analizar aquí en La Otra Mirada, Vicente. Tratamos de volar, Godard curiosamente, te voy a decir, en plan de broma, tiene fama de gafe, no sé cómo le dejaron rodar por otras muchas historias. Bueno, pues nos quedamos con ese interrogante. Por cierto, Vicente, esta noche, como has podido ver, quiero agradecerte y públicamente, no hace mucho, me hacías mención en este programa sobre los misterios del corazón. Has visto que lo sí. hemos esbozado esta noche. Quiero agradecerte, por supuesto, tu guiño cómplice por habernos animado a adentrarnos en este terreno y espero que hayas disfrutado, como estamos disfrutando nosotros esta noche, de habernos adentrado en ese bosque bien difícil. En cualquier caso, siempre es un lujo. Te has apuntado un gran tanto, tengo que decirte, con ese tema que has sacado hoy en el programa. Vicente, gracias y te lo digo de corazón. Chicos, que no me quiero sonrojar, que gracias de verdad por hacer grande la radio. La semana que viene, más y mejor desde la redacción de la revista Cubo, la cual estamos todos, pero que muy bien atentos. Un fuerte abrazo, Vicente. Hablamos. Gitana que ha de villas, me lo digas, pues no lo sé. Si saldré de esta vez. Noche intensísima de radio la que estamos viviendo a bordo del galeón de La Otra Mirada en esta velada, donde estamos vestidos de lujo de los grandes invitados que están circulando esta noche por este programa, y es un honor así decirlo. Pero todavía se me llena más el corazón al deciros que la complicidad, la magia de la radio, las ganas, el poder, el querer por encima de todas las cosas, se ha hecho esta semana posible gracias a Mikel Navarro. Sabéis que nos comentaba hace escasos programas sobre los premios Goya y de la manera que tenía, bueno, pues un conocido que ha sido seleccionado como finalista a los premios Goya 2012 justamente por un documental grandioso donde los haya, llamado Virgen Negra. Nos referimos al trabajo de Raúl de la Fuente, el cual desde aquí, desde este programa esta noche, le deseamos toda la suerte del mundo, porque sabemos que ha realizado un trabajo excepcional. Mikel Navarro ha querido darnos fe de ello y nos ha traído un lujo, teniendo a este finalista de los premios Goya esta noche aquí en La Otra Mirada. Nos pasaba esta misma tarde una entrevista que han realizado Abuela Pluma ya para estar esta noche presente. No ha podido ser en directo por razones simples de conexión, pero han querido estar con nosotros así. Sonaba hace escasamente un rato. Así lo recogía los micrófonos de Mikel Navarro, el cual esta noche, Mikel, de verdad, de todo corazón, enhorabuena por este tremendo trabajo, el cual esta noche compartimos con todos. Silencio. Toma uno. Acción. Esta noche en el Galeón, directores, actrices, actores, mitos y verdades sobre el séptimo arte. Las curiosidades y noticias de la gran pantalla con Mikel Navarro en 35 milímetros. ¿Enamorar como marido? ¿Ahora? No, no, si usted no siente amor por su marido. Yo mismo, no. No tengo esas cosas, no sé, por causa del espíritu, parece. ¿Y cuando le conoció, primera vez que le conoció, si sintió amor? Dos primeros días, cuando era menina. Não, aquilo não se sente sem amor, porque dói, né? Primeiros dias mesmo, fazer amor na cama. Buenas noches, estamos ya, nos acompaña Raúl de la Fuente, aquí en La Otra Mirada, para hablar de Virgen Negra, la película, el cortometraje documental que ha sido nominado para los premios Goya, finalista de los Goya 2012. Buenas noches, Raúl, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo comienza Virgen Negra, este proyecto que ha sido finalista? Pues mira, comienza cuando me entero de una situación que sucede en Mozambique, y es que en Mozambique los hombres, cuando tienen SIDA, tienen la creencia que si hacen el amor con una niña virgen, se cura el SIDA. Entonces esa historia me llamó mucho la atención y contacté una ONG de San Sebastián. Hablamos del tema, ellas querían hacer un documental en torno a este tema que habíamos conocido, y nos fuimos para Mozambique. Uh-huh. O sea que así surge un poco el tema de esta Virgen Negra, finalista Goya 2012, y es curioso, ¿no? ¿Cómo llegas allí? En estos tipos de trabajos no hay mucho tiempo de preparación. O sea, en realidad aterrizamos, nos juntamos con una chica vasca que trabajaba allí en Mozambique para esta ONG, para Urralde, y directamente nos fuimos a unas zonas rurales en las cuales pensábamos que podríamos encontrar el tema. Ellas tenían apoyo allá porque tenían varios proyectos de salud sexual y reproductiva, y también conocimos a un médico cubano que llevaba años en Mozambique, y con la colaboración de Urralde y de este médico cubano, pues empezamos a hablar con mujeres sobre sexo, cómo viven su sexualidad allí, y que nos contaran qué pasaba con el tema de las chicas vírgenes. Supongo que además el impacto de estas mujeres al llegar tú allí con la cámara, ¿no? Sería bastante curioso, ¿no? Se difundiría enseguida que hay un chico con una cámara realizando un... un documental por las calles? Ojo, pues no te creas, en realidad yo pensé que iba a ser mucho más complicado. Llegamos allá y para ellas hablar de sexo es como para nosotros hablar de fútbol, de comida, de cualquier tema corriente, ¿no? Entonces ellas facilitaron mucho el rodaje porque estaban dispuestas a hablar, no tenían ningún tabú, a pesar de que su vida y sus derechos sexuales están bien... están todavía... que distan mucho de ser lo que deberían, y ellas hablan de ellos sin ningún problema. Entonces no supuso ningún choque llegar con la cámara. Enseguida contactamos con mujeres y nos pusimos a hablar. Intentamos aprovechar que era el Mundial de Sudáfrica, entonces Mozambique hace frontera con Sudáfrica, y digamos que era un buen momento para hablar con las mujeres, ¿no? Porque sabíamos que los hombres iban a estar todos pegados al televisor, con lo cual aprovechamos la situación de que se celebraba el Mundial para hablar con mujeres en intimidad. Nos situamos en Mozambique, ¿no? Exactamente. Y allí la situación de la mujer es una situación a priori libre, porque ellas, como bien dices, no, nos cuenta ellas esa libertad que ellas tienen, pero un poco en qué contradicción, ¿no? con este mundo en el que vivimos. ¿En qué se diferencia esa libertad? ¿Hasta dónde ellas tienen esos límites? Bueno, ante todo sí me gustaría decir que nos encontramos con mujeres muy dignas, muy libres, con mucho orgullo, y eso nos puso contentos, ¿no? El caso es que la situación de ellas viven en un marco jurídico adverso, porque es un país que es polígamo, entonces ellas tienen que aceptar que su rol es puramente reproductivo. Un hombre puede tener hasta 10 mujeres, pero ellas lo aceptan con bastante, no sumisión, pero sí mucho orgullo. Entonces, pues bueno, la situación de ellas es muy complicada, porque quizás en cuanto tienen ya 10, 12 años con la primera menstruación, ya están, digamos, preparadas para ser casadas. Muchas veces son vendidas por sus propios padres, porque ahí todavía existe la dote. Entonces estas mujeres son vendidas a, estas niñas son vendidas a hombres mucho mayores. Luego llegan los embarazos muy seguidos, llegan nuevas mujeres a la casa, en cuanto tienen 45 años ya dejan de practicar el sexo porque creen que es algo ya sucio. Entonces digamos que sexualmente su vida no es demasiado agradable. Escuchábamos de fondo por ahí la mascota de Raúl, y es que estamos en casa de Raúl de la Fuente porque nos ha abierto las puertas de su casa para una entrevista en exclusiva para La Otra Mirada. Muchas gracias, además, de antemano, Raúl. Bueno, y además ya nos conocemos desde hace muchos años. Sí. Puesto que, bueno, somos de Noaín. Tenía que salir también esa palabra por ahí. Que nos conocemos de siempre. Y para mí ha sido un honor, pues eso, ver ahí que... En la prensa, ¿no? Me enteré por la prensa que Raúl de la Fuente estaba nominado para los premios Goya, nada más y nada menos. Bueno, nominado, ¿no? Bueno, ya finalista. Sí. Bueno, hay que pasar una criba. Yo creo que es bastante duro, ¿no? Volviendo un poco al tema de estas mujeres, que, vamos, que es apasionante... es curioso, ¿no? Hasta dónde llegan esos límites de lo que ellas ven normal dentro de su sociedad, que es una sociedad en la que ellas viven, ¿no? ¿Qué visión tienen ellas de la mujer en Occidente? Eso fue lo mejor, porque al igual que nosotros alucinábamos con sus declaraciones, que nos quedábamos de piedra, imagínate, ¿no? Qué temas, y te los cuentan tan alegremente o de manera tan natural. Pues lo que decidimos fue crear una conversación, ¿no? Como la que tenemos tú y yo ahora mismo. Y decidimos nosotros también contarles a ellas cómo era la vida aquí, cómo era nuestra vida sexual. Porque primero queríamos hacerlo, y porque preguntaban. Entonces estas mujeres enseguida nos preguntaban, ¿y vosotros allí? ¿Y qué pasa allí? Entonces se creó una conversación muy bonita, en la cual al final fue un diálogo, y ellas alucinaban con nosotros porque, claro, ya éramos tres personas de unos 30 años y les decíamos que queríamos tener hijos. Y decían, ya, pero ¿cómo? Y no los tenéis aún, porque la esperanza de vida en Mozambique es de unos 42 años. Entonces, para ellas éramos tres abuelos, dos abuelas y un abuelo, que en su país ya seríamos casi viejos, y que no teníamos hijos y queríamos tenerlos, ¿no? Entonces, para ellas eso era, pues, muy chocante. Era muy chocante para ellas nuestra monogamia. Decían, ¿pero cómo? ¿Hay una mujer solo tiene un marido? ¿O un marido solo tiene una mujer? Son muy celosas las mujeres occidentales, ¿no? Entonces, creo que nos sorprendimos tanto los unos como los otros. Claro, que eso es la grandeza y la visión un poco abierta, aperturista de la propia conciencia de la propia persona de Occidente, porque tenemos una visión de que pobres africanas, pobres mujeres, pobres tal, pero realmente no vamos ahí al núcleo de sus problemas. En ese sentido, ahí nos abres los ojos, porque tú has ido al núcleo, al epicentro de la mujer allí. Hay un dato que sí que me gustaría conocer, y es que, bueno, pues viendo un poco el documental, Parece ese arraigo, ¿verdad?, de la mujer, del ser humano con la propia tierra y a la vez con los propios ancestros, ¿no? Tal vez da la impresión de que tienen los pies mucho más sujetos a la tierra, ¿no? Más contacto con lo terrenal, con incluso lo visceral, ese sudor un poco del propio subconsciente de la persona. Creo que tiene un arraigo que nosotros estamos bastante más despegados, ¿no? Mira, hablabas de África, del dolor, del sufrimiento, y yo casi nunca he experimentado eso en mis viajes a África. He estado en Sierra Leona, en Etiopía, en Mozambique, en Angola, y creo que nunca he sentido ni lástima ni nada parecido, ¿no? Creo que el orgullo, la alegría, la vitalidad, el ritmo y las ganas de vivir que he encontrado en África no lo he encontrado en ningún otro lugar. Por eso estoy enamorado de África, me gusta viajar a África, de allí siento vida. Como bien dices, allí el contacto con la madre tierra es mucho más real, más cercano, más directo. Aquí cada vez estamos más distanciados, cada vez estamos más en relaciones ciber, ¿no? Hoy en día pues es mucho el Facebook, es mucho los mensajes de texto, el mail, el Twitter. Hay veces que parece que estás con todo el mundo y no estás con nadie, ¿no? En África es todo lo contrario. En África los críos, los niños, se crían porque sí. Se tienen hijos, llegan al mundo, paren, como rodamos en esta película en Virgen Negra, en la propia casa, no saben ni de cuántos meses están embarazadas, están o un poco, o medio, o muy embarazadas, ¿no? Entonces no le dan una importancia crucial, como le damos aquí, al hecho de estar embarazadas. Es algo natural. Aquí cada vez lo es menos también, ¿no? Entonces, bueno, pues allí, por ejemplo, la familia es mucho más amplia que aquí. De repente puedes tener hasta 12 hijos y los hermanos pequeños empiezan a cuidar de los más pequeños todavía, y de repente el primo está cuidando a uno de los hijos, o uno de los hijos está con la familia del otro sobrino. O sea, allí digamos que la familia es mucho más amplia en África, ¿no? Entonces los niños son un poco de todos. Las madres, cuando son muy pequeñitos, los llevan a la espalda amarrados con unas telas, y el niño lo ves que está perfectamente integrado con su madre y con su vida, la vida de su madre, ¿no? Apenas lloran. Los niños desde pequeños ya nacen en condiciones duras y desde el principio se adaptan perfectamente, ¿no? Sí que he visto muchos valores que me gustan en África, que me gustaría tratar de llevar a la práctica en mi propia vida, porque creo que son bonitos, ¿no? No le dan esa importancia tan grande que le damos todos a tener un hijo, cuándo es el momento idóneo, si tengo dinero para criarlo. No, allí los hijos llegan y llegan. Se cumple el ciclo vital, o sea, es un ciclo vital que es natural. Claro, también es cierto que, bueno, pues no hay mucho conocimiento de métodos anticonceptivos. La mujer, si no tiene hijos, está muy mal vista, es maldita, es rechazada. Entonces, bueno, allí una mujer vale en tanto en cuanto da hijos. Si no, no, esa mujer es rechazada y es expulsada. ¿Y es repudiada del propio lugar? Sí, sí, sí. ¿Qué ocurre con estas mujeres? Una mujer que no es capaz de dar hijos pierde su autoridad moral con su marido. El marido tiene derecho a buscar otra. Esa mujer está fuera. Una mujer que no es virgen no puede casarse. Por lo menos si se entera la comunidad, ya no tiene el derecho moral como las demás de casarse. Entonces, yo sí que me di cuenta que en todos los países en los que he viajado, la mujer vive en situación de inferioridad clara. En Mozambique, pues evidentemente también. Y bueno, pienso que en ese sentido los hombres aprovechan una ventaja física para imponer unas leyes que claramente les benefician, ¿no? Entonces, también en Virgen Negra lo que descubrimos es que las nuevas generaciones, porque también hablábamos y filmamos a chicas jóvenes, están cambiando, están luchando por sus derechos, no quieren saber nada de todos estos valores tradicionales que las oprimen, y están luchando por disfrutar de su libertad y de su sexualidad y de su cuerpo. Entonces creo que la película en su parte final demuestra esto, ¿no? Incluso lo que quisimos fue mostrar una escena íntima de sexo entre una joven pareja. En la película se cuentan realidades muy crudas, muy duras, que revuelven las tripas incluso, pero al final hay una puerta a la esperanza y vemos cómo las chicas jóvenes ya viven de otra manera y ya no se creen estos cuentos de que un hombre con sida, si hace el amor con una virgen, se va a curar. Y lo mostramos como nos pareció la mejor manera, que era mostrar a una pareja haciendo el amor de verdad. Yo creo que es muy bonito el hecho de acabar como mensaje de esperanza, como bien dices, con un, vamos, con un, el acto sexual, hacer el amor como símbolo de libertad, de la propia libertad plena, ¿no? No no esa, esa libertad parcial que nosotros incluso también tenemos, no vayamos a enarbolar ninguna bandera, nosotros también tenemos esa, esa parte de libertad, y no tenemos una libertad plena, aunque, aunque nosotros no nos lo creamos, ¿no? Entonces, bueno, esa conjugación es lo interesante. A mí me encanta una escena de la película que, en el que se mezcla igualmente el nacimiento con el con Drogba, ¿no? Con cómo mete un gol, creo que es Drogba, el jugador de fútbol, y es un poco ese orgasmo, ¿no? De, de felicidad, ¿eh? Sí, esa escena se nos ocurrió allí, en, sobre el terreno. Estábamos hablando de salud sexual y reproductiva, y estábamos introduciendo como trama secundaria el fútbol, el mundial, los hombres en el televisor. Entonces decidimos crear una secuencia casi apocalíptica en la cual una mujer, filmamos a una mujer dando a luz en su propia casa, en una chabola, en un parto tradicional. Filmamos a una pareja joven haciendo el amor y utilizamos también a Drogba, como bien dices, metiendo un gol, ¿no? Entonces es un montaje paralelo en el cual vemos a una mujer gimiendo en la choza de su casa, dando a luz, vemos a la pareja joven y a la mujer disfrutando, y vemos una jugada que acaba en gol, ¿no? El final, el clímax de la película, es la conjugación, como dices, de los tres elementos: el niño nace, la mujer tiene un orgasmo y el jugador mete gol, ¿no? Todo esto con una música muy potente, creada por Mikel Salas, un músico también de aquí de Navarra, también nominado a los Goya. Y es una secuencia, creo que bastante espectacular, y que da una sensación de, bueno, pues que la vida, el nacimiento de la vida y la consecución del acto sexual van unidos y lo celebramos con un gol, ¿no? Es un clímax completo. Sí, sí. En todos los orgasmo total. Claro, en todos los sentidos. Sí. Que yo creo que, vamos, que un subidón, ¿no? Como se diría ahí. Sí, sí, queríamos que era una escena potente y que el espectador se quedara pegado ahí a la butaca viéndola, sí, que le llegara hasta el fondo. Vamos, que además en estos primeros pases el espectador no está pasando desapercibido, ¿no? Está pasando desapercibida Virgen Negra porque está impactando, ¿no? Bastante. Hemos tenido los resultados, ¿no? Hemos tenido la suerte de estrenar aquí en Pamplona, en nuestra ciudad, hace pocos días, y se llenó la sala de la Filmoteca de Navarra, que son unos 180 butacas. Hubo que hacer otro pase, se volvió a llenar y quedó gente fuera, ¿no? Entonces, la primera vez que hemos visto Virgen Negra en pantalla grande, pues ha sido un orgasmo. Claro, claro. Ahora va a haber también otros preestrenos también por otras ciudades españolas, Madrid, Barcelona, una ciudad más. Por ahora estamos con Madrid y Barcelona porque estamos un poco dando a conocer Virgen Negra, ya que está nominada al Goya, para que la gente la conozca y demás. Entonces vamos a hacer unos estrenos en Madrid, en los cines Capitol, en los cines Golem y en la Academia de Cine también. Y en Barcelona, en los cines Girona, porque bueno, nos apetece que se vea un poquito. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas personas del equipo estuvisteis allí en...? Fue un rodaje ligero, porque pensábamos que para llegar a comunidades rurales no podíamos ir un equipo amplio. Íbamos solo tres personas. Yo, como realizador y director. Amaya Ramírez, como productora y entrevistadora. Y Yolanda Barcos, de la ONG Aurralde, que también hacía entrevistas y nos guiaba un poco en este país en el cual ella estaba viviendo en ese momento, ¿no? Supongo tres que... Tres personas. Además, tres personas allí totalmente solas, ¿no? En un país como Mozambique. Fue un rodaje duro. Me acuerdo que estuve enfermo, que no nos salían las cosas al principio, que en algunos momentos nos vimos preguntando a la gente por la calle: oye, ¿quieres hablar con nosotros de sexo? No fue nada fácil. Digamos que no disfruté. Fue un rodaje, digamos, muy luchado. Hacía frío, algo que no me esperaba. O sea, no... El rodaje fue duro y difícil, aunque luego una vez nos poníamos a hablar con esas personas, pues era muy agradable la charla, pero no fue fácil las distancias. Realmente el rodaje fue complicado y tuve que trabajar muchísimo tiempo en el montaje para lograr el look final, ¿no? Y además, bueno, el hecho de que se prestaran para una secuencia de sexo, ¿esto cómo fue? ¿Cómo lo propones esto? Pues si te digo la verdad, fue ya el último día, antes de coger el avión, la víspera de viajar. Yo estaba empeñado en realizar esta escena, en filmarla, y estábamos en zonas rurales en las cuales no pegaba plantear esta posibilidad. Entonces decidimos volver a Maputo, la capital. Ya tenemos los últimos días en Mozambique. Y bueno, hablamos con lo típico, pues un amigo de un amigo de una amiga, y bueno, poco a poco muy rápido se consiguió una pareja. Al principio iban a ser dos personas, una falló, o al final no lo vio claro, y finalmente apareció otra persona, y a mí me sorprendió mucho porque accedieran, ¿no? Yo como realizador tenía muchas ganas de filmar una escena de sexo real, de manera bella, armónica y elegante. Era algo que siempre había querido hacer y tuve la suerte de conseguirlo en Mozambique. Y esta pareja, claro, verá la película, ¿no? ¿Estáis en contacto con ellos? Sí, ahora les hemos mandado la película para allí. No podemos establecer contacto con todas las mujeres y personas que aparecen en el documental, porque cada uno vive en una zona diferente y no es fácil, pero sí colaboramos con una ONG de allí, con Muleide, y les hemos mandado la obra y, bueno, ya están haciéndosela llegar a los protagonistas. ¿Y las autoridades cómo han asimilado esta película? ¿En Mozambique? Sí, sobre esa realidad. Pues no lo sé. Realmente no sé. ¿No ha sufrido ningún tipo de traba en este sentido? ¿Quiere decir policía? No. Aún disfrutamos de total libertad allí. Ah, pues perfecto, vamos. Una cosa que igual los oyentes no se esperaban, ¿no? Que se espera muchas veces igual trabas, problemas, momentos de tensión. ¿No lo hubo? No lo hubo. Mozambique es un país en el cual nos sentimos muy cómodos, muy a gusto. Es un país que está levantando la cabeza. Un país que sufrió una guerra civil terrible, sangrienta y muy larga. Y me gustó mucho ver a Mozambique de pie y con la cabeza alta. La gente tiene ganas de vivir, es un país muy joven y las autoridades no pusieron en ningún momento ninguna traba en absoluto. Sé que es difícil, la pregunta te voy a hacer, pero porque es algo subjetiva. ¿Qué representa para ti Virgen Negra, me refiero en lo físico, en el rostro de qué mujer se te ha quedado grabada, qué mujer de Mozambique, mozambiqueña, representa ese rostro de Virgen Negra que no pretende plasmar? Bueno, pues serían Emilia y Luisa. Son dos mujeres con las que filmamos. Emilia abre el documental con unas declaraciones muy, muy chulas en las cuales le preguntamos si está enamorada de su marido. Se sorprende y dice, ¿ahora? Y decimos, bueno, no sé, cuando le conoció. Y dice, ¿cuándo era menina? ¿Cuándo era niña? Y dice, no, en aquel tiempo no, porque duele mucho. La primera vez que haces el amor en la cama duele, sangras, no hay amor ahí. Y nos dice, nosotros los africanos no tenemos esa imagen del amor que tienen ustedes, como en las películas, que se abrazan, se besan. No. Aquí el amor es otra cosa, el amor es para tener hijos, ¿no? Emilia abre el documental Virgen Negra porque sus declaraciones son muy potentes. Y Luisa porque nos cuenta que cuando se casó a través de una fotografía, ¿no? Sus padres la llevaron, enseñaron una fotografía y le dijeron, el hombre con el que te vas a casar es este. Y ella decía, da igual si es feo, no es feo, si joven, si viejo, el caso es que es este, ¿no? Pues de esa manera se casó, enseguida tuvo un hijo y cuando estaba embarazada, Luisa escuchó a su marido decirle que, bueno, pues que quería tener otra mujer en la casa. Y ella dice, bueno, pues bien, si quiere, está bien, ¿no? Tienes que aceptar, aquí el hombre es el que manda, ¿no? Creo que Emilia y Luisa tienen declaraciones muy potentes y son las mujeres que cuando pienso en Virgen Negra son quienes me vienen a la cabeza. Ellas hablan de qué les gusta, bueno, alguna día se pronunció sobre qué les gusta en un hombre, qué buscan en un hombre, o simplemente ya lo han encontrado, lo que le dan. Es que esto es duro, ¿eh? Allí la mujer, lo peor que le puede pasar es no tener un hombre. Lo peor es una mujer soltera, una mujer sin hijos, una mujer no fértil. Yo creo que ellas no valoran tanto cómo de guapo es ese hombre, sino tener un hombre. Una mujer se casa, tiene hijos, cuantos más mejor, entonces es una buena mujer. Y cuando llegan los 45 años, acaba la vida sexual. De hecho, dicen que si una mujer ya cuando se le termina el periodo tiene relaciones sexuales, se le inflama la barriga, es algo sucio. Con lo cual, para ella, la vida sexual es una vida reproductiva. Su vida sexual empieza cuando tiene la primera regla y acaba cuando tiene la última regla. Con lo cual, al tener 45 años más o menos, su vida sexual acabó. Y, por ejemplo, respecto a la poligamia, nos comentaban que, bueno, que no lo veían tan mal, porque muchas veces pues tampoco se tengan especial deseo o disfruten mucho del sexo. Con lo cual, el hecho de compartir su marido y las relaciones sexuales con otras mujeres que son sus mujeres también, pues bueno, es mejor, porque así se libran un tiempo de él, ¿no? Se reparte un poco. Claro, ¿no? Se reparte un poco la carga, ¿no? Sí, claro, nosotros hablábamos con ellas de la poligamia como algo que tratábamos de intentábamos no mirarlo con ojos occidentales, ¿no? Claro. Pero inevitablemente, ¿no? Al final algo te sucede. Y decían eso, que bueno, pues que la poligamia a veces es bueno porque así se reparte un poco, ¿no? El hecho de estar con tu marido, que a veces no apetece siempre. Bueno, es sin duda curioso. Virgen Negra, un título sin duda para el recuerdo en estos en este 2012, que supongo que ha sido todo una odisea, ¿no? ¿Cómo ha surgido, cómo fue esa primera llamada de, oye, Virgen Negra? Pues mira, estaba en Polonia y mi socia, la productora de esta película, Maya Remídez, me escribió un SMS, un mensaje de texto, y nos dijo pues que estábamos nominados, ¿no? No pude disfrutar mucho de ello porque estaba trabajando en otra película, estaba en un estudio de animación allí en Polonia con mi nueva película, y bueno, pues no tuve con quién compartirlo demasiado. Entonces, pero sí, fue muy emocionante, y cuando volví, pues bueno, me di cuenta que era una gran noticia. Hombre, sin duda. En Mozambique, la situación religiosa, que no hemos tratado este tema, ¿en qué se basa esta poligamia? ¿Está basada en algún tipo de religión o es más tribal? ¿Qué tipo de religión es la que se mueve por allí o creencia? Mayoritariamente son cristianos, pero ese tipo de creencias tienen un componente más animista, más tradicional, más pre-cristiano, ¿no? Entonces son, digamos, convenciones pues muy antiguas, ¿no? Milenarias. La labor, además, de las ONG fundamentales. ¿Hay muchas ONG ahí trabajando en este sentido? Sí, sí, sí, un montón. O sea que está bastante poblado. Sé que, bueno, fue realmente un contacto a través de una ONG de Navarra, ¿no? ¿Es la ONG? De San Sebastián. De San Sebastián. ¿Qué nombre tiene esta ONG? Antes la has citado, pero no recuerdo. Aurralde. Aurralde. Ah, pues una labor, sin duda, muchas personas son las que están allí trabajando. Sí, tienen varias expatriadas, varias chicas expatriadas, luego colaboran, lo que hacen es trabajar en colaboración con ONGs locales, lo cual creo que es una buena idea, en lugar de llegar ahí y tratar de inventar modos de trabajo, pues bueno, lo que hacen es colaboran con ONGs locales, les dan formación, consiguen financiación, mandan a gente suya sobre el terreno. Entonces yo creo que esa clave en la cooperación está muy bien, ¿no? El hecho de apoyarse, ¿no?, en valores locales, creo que es muy interesante. ¿Y el idioma fue algún tabú para romper ahí un poco? Bueno, el portugués yo no falaba moito, pero a Maya Remídez, la productora, había dado unas clases y habló muy bien. Creo que en portugués es fácil desenvolverte, y aunque no puedas expresarte con tal libertad, a veces hablaba en castellano y nos entendíamos bien. ¿Qué queda de aquella colonia portuguesa en Mozambique? Como también lo fue Angola, ¿no? También fue una colonia. Sí, la verdad que este último año hemos viajado por países lusófonos, hemos viajado a rodar Virgen Negra en Mozambique y Un día más con vida, la película sobre Richard Kapuscinski y la guerra de Angola, a Angola, ¿no? Este es tu nuevo proyecto ahora mismo. Sí, sí, la película que estaba haciendo en Polonia cuando recibí la noticia se titula Un día más con vida y cuenta la experiencia que vivió Richard Kapuscinski en Angola en el año 75 como reportero de guerra, cuando había una cruenta guerra civil y se estaba a punto de lograr la independencia. Ambos son países que fueron colonia portuguesa. Conozco mejor Angola porque estuve 40 días y he trabajado mucho más tiempo en ese proyecto. Y bueno, creo que Portugal pues fue una colonia no demasiado eficiente. Creo que al final salieron de ambos países un poco a última hora, a la desesperada, y dejaron pues bueno, a guerras abiertas, guerras civiles abiertas. Un halo de esperanza el que culmina la película, que es un poco lo que representa el propio país de Mozambique, ¿no? Ese halo de esperanza que parece que se está abriendo, ¿no?, al mundo. Mozambique también es un escaparate para el propio país. Yo creo que eso es fundamental. Por eso también te comentaba lo del tema de las autoridades, que en este sentido siempre es un poco una incógnita, ¿no?, cómo reciben. Tanto en Mozambique como en Angola hemos tenido el apoyo de las instituciones. Mozambique tiene un nivel de desarrollo cada vez mayor y bueno, Angola ya es algo increíble, ¿no? Angola está creciendo de manera brutal, hay un montón de negocio, de trabajo. Hay mucha gente, muchos portugueses que están dejando Portugal para viajar a Angola y para buscarse la vida en Angola, porque Angola está levantando fuerte ahora mismo. ¿Qué es lo más duro que viste tú en Mozambique que te llamó más la atención? Bueno, la verdad es que me centré en ese tema de la sexualidad de las mujeres y oí barbaridades, pues como que, por ejemplo, allí las mujeres para abortar se introducen raíces, ¿no? Ellas mismas en su sexo introducen raíces de una planta que se llama piripiri o muquina y se provocan abortos, ¿no? Muchas de ellas mueren, obviamente. Eso fue muy duro. También el médico mozambiqueño, cubano, con el que estuvimos trabajando, nos contaba casos clínicos espeluznantes. Pues, por ejemplo, él había tenido casos en su consulta pues de una mujer de una zona rural que llegó a su consulta con un bulto muy grande en su abdomen. Y tuvieron que intervenir y pues ella le contó que nunca había tenido la regla, tenía ya unos 30 años, resulta que, bueno, pues tenía un problema, una obstrucción, y bueno, pues había estado ovulando durante muchos años y tenía, digamos, pues un tumor gigantesco, ¿no?, de unos 15 kilos dentro de su cuerpo porque no había podido expulsar la regla, ¿no? Situaciones, como decía bien Aristide, este médico cubano, que en cualquier lugar del mundo serían portada de revista, y allí pues bueno, eran casos normales. Es un llamamiento también médico, ¿no?, a la medicina para estos países. En ese sentido, la medicina representa un papel fundamental, ¿no?, en el desarrollo. Están avanzando muchísimo en términos sanitarios. Lo que pasa es, claro, que son países que han sido colonia durante mucho tiempo, a los cuales se les ha expoliado durante mucho tiempo, y ahora están levantando. Entonces son también países bastante grandes, con comunicaciones todavía pues no muy buenas. Entonces, las zonas rurales, la gente no tiene un acceso fácil, ¿no? Pero también en la temporada, cuando llega la temporada de lluvias, los caminos se hacen poco transitables. Entonces estas mujeres pues tienen difícil acceso a centros de salud. Pero están trabajando duro en ello, y tanto en Angola como en Mozambique yo vi, bueno, pues la esperanza claramente en la calle, ¿no? ¿Existe la ablación en este país? También hay casos de personas, sí, hay casos también. Nos contaron alguno de ellos, incluso autoablación, ¿no? Pues fetichería, ¿no? Creencias que dicen que si no tienes una mujer que no está siendo fértil, quizás con una cuchilla se corta parte de los labios del clítoris, y eso va a hacer, lo entierra, y eso va a hacer que, bueno, pues que se quede embarazada, ¿no? También hay ablación, autoablación también, bueno, todo tiene que ver con creencias pues milenarias. Además, creo que está esa figura siniestra de esa especie de matrona, ¿no?, que se dedica a este tipo de actividades, ¿no? La partera. Sí, no es tan siniestra, porque ellas en realidad lo que tratan es de ayudar, ¿no?, a sus vecinas a traer hijos al mundo. Entonces, bueno, también es verdad que hay veces que pues que deciden abortar, pues porque igual la niña tiene muy pocos años, ¿no? Igual tiene 13 años y deciden que no es momento de tener el hijo. Entonces, la misma mujer que ayuda a sus vecinas de la comunidad a traer al hijo en su choza, en la zona rural, pues igual es la misma que le practica o le ayuda a practicarse un aborto, ¿no? No son figuras siniestras, son figuras que al no tener acceso a centros sanitarios, pues bueno, ellas mismas tienen que buscarse la vida para solucionar sus problemas, ¿no?, de claro, reproductivos, sexuales, de todo tipo, sanitarios. Un tipo de, vamos, de figura muy, muy arraigada a la propia creencia. Y claro, para nosotros siniestra, o para mí en este sentido, desde la ignorancia de los que no conocemos esta realidad, ¿no?, lamentablemente. Y, sí, que bueno, que gracias a Virgen Negra vamos a conocer. En este sentido, sin duda, es muy instructivo. Fue muy sorprendente todo lo que escuchamos allí. Creo que son realidades invisibles que aquí poco sabíamos. Yo me sorprendí mucho allí y me he dado cuenta con el encuentro con el público que muy poca gente, ¿no?, conoce ese tipo de prácticas, y por eso estoy contento de que, sin juzgar nada de lo que suceda, pero bueno, creo que es bueno que se sepa, ¿no?, situaciones de vulneración de derechos humanos que suceden en el mundo, pues para que, bueno, para que desaparezcan, ¿no?, por lo menos ese tipo de situaciones que hacen que las mujeres vivan de manera muy dura. Yo creo que ya es necesario, de una vez por todas, pues quitarnos, ¿no?, ese prejuicio de encima y acudir a ver Virgen Negra para abrirnos los ojos ante la realidad de una sociedad que ahora mismo está viviendo, está sufriendo y está también disfrutando, por qué no decir, de un tipo de vida pues ni mejor ni peor, simplemente diferente a lo que nosotros vivimos. Y bueno, en este documental lo vamos a conocer. Para ello Virgen Negra. Por cierto, Virgen Negra, bueno, sí que igual es un poco difícil adelantarnos, pero después de los Goya, ¿cuándo se va a poder ver? O... Pues mira, por ahora no tenemos fecha de estreno comercial. Sí, se podrá ver en Euskal Televista, en la televisión pública vasca, muy en breve. Y bueno, ahora con todo el empujón este de la nominación a los Goya y demás, pues estamos preparando pues la salida a salas y demás. Todavía no hay fechas concretas para ello. Bueno, pues los premios Goya, que estaremos muy atentos a ellos. ¿Qué fecha es? 19 de febrero. 19 de febrero, estaremos todos atentos, nuestros Oscar particulares. Y ahí estarás este año, pues vas a estar con toda la farándula. Ya, bueno, ya formas parte de ella. No, todavía no. Yo los conozco a todos de oídas, de la tele todavía. Bueno, pues podrás tomar un cóctel por ahí. Sí, disfrutaremos todos. Y esperemos que nos llevemos el gato al agua. Digo nos llevemos porque yo me apunto un tanto, porque ya eso de conocer a Raúl de hace tantos años, pues bueno, quieras que no, me identifico con Virgen Negra. Sí, claro, estaremos ahí apoyando. Pues con estas palabras de Raúl de la Fuente nos despedimos en esta sección 35 milímetros, para La Otra Mirada. Muchas gracias, Raúl, y bueno, ánimo y a tope. Gracias, Miquel. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, pues amigos, a esta hora de la noche no hay tiempo para más, pero sí quiero terminar esbozando un pensamiento en una noche de radio inolvidable como la que hemos vivido, de verdad. Estamos todavía vibrando en este estudio. Y me quiero dirigir especialmente a las personas a las cuales hemos querido dedicar con todo el corazón esta noche este programa. Me refiero a los enfermos. Me refiero a las personas que están pendientes o han recibido un trasplante. Si hay algún misterio que esta noche hemos querido esbozar, es el misterio de la condición humana. Más allá de cualquier lenguaje de la ciencia, existe una magia la cual es indesvelable, la magia de la esencia, la cual nos hace reír, la cual nos hace llorar y que estoy yo personalmente convencido que no tiene barreras ni en este mundo ni en el otro. De verdad, marcamos esta noche sobre todo una sonrisa de esperanza. Bonito lenguaje el que hemos utilizado. Si os ha gustado, os emplazo al próximo viernes aquí, a bordo de este viejo y hermoso galeón llamado La Otra Mirada. Un fuerte abrazo.